Pues 5 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana y nos llega el momento de abrir esa escotilla. Lo hacemos en Vizcaya como cada martes junto con los viernes, y es que hoy se nos cuela por ella Maribi Marañón, de Mujeres del Mundo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Maribi, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Pues muchas gracias. Mujeres del Mundo, hacemos 20 años. Carmina Ramírez y Marlene Izaguirre nos han hecho un texto muy bonito y he dicho, pues mira, esta vez voy a leer lo de estas compañeras. Y nos cuentan así. Pasó nuestra mayoría de edad y ya estamos cumpliendo una fecha redonda. Este año, en noviembre, celebramos los 20 años de andadura de la asociación. 20 años que representan multitud de rostros, procedencias, historias, apuestas, pasiones, visitas, fiestas, encuentros, sentimientos compartidos, manifestaciones, carnavales, en fin, tantas cosas y sobre todo tantas historias que será un placer tenerlas presentes. En estos 20 años también nos hemos dado a conocer a través de charlas, talleres, revistas, emisiones de radio y libros, pero sobre todo en acciones en la calle. Hemos ido ocupando espacio en la calle, en los corazones de muchas otras gentes y en el movimiento feminista, de personas que trabajan a favor de la inmigración y las personas refugiadas, y quienes luchan por los derechos, tanto políticos como sociales. Mucha acción, muchos logros y dedicación. Una característica fundamental de Mujeres del Mundo es la celebración. Consideramos que es importante celebrar porque nos posibilita entrelazar alegrías, tristezas, saberes, resistencia, transformación y logros. Porque siempre tendemos a celebrar con otras y para otras. Cada una es importante, pero la compañía de las otras nos enriquece, fortalece y llena de energía. Por eso queremos celebrar estos 20 años y por ser tan especial, no lo haremos en un solo día, sino varias semanas. Desde el día 19 al 29 de noviembre se podrán visitar 3 exposiciones de fotos en el barrio de San Francisco. Una titulada Migración y Trabajo, en el Centro Cívico de San Francisco. Miradas y Reflejos, se titula la otra, en el bar Urquiola. Y Ocupando Nuestro Barrio, en el bar La Viña. Todo ello en un entorno del centro de la calle de San Francisco. Durante estos días se dará a conocer un corto y un cómic que cuenta nuestra historia. También tendremos otra exposición en la Escuela de Empresariales de la UPV en la calle Elcano de Bilbao, número 21, sobre violencia simbólica, en la que se refleja la representación de las mujeres en las portadas de música tropical en Colombia. El fin de semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre nos juntaremos para seguir compartiendo, reflexionando y construyendo entre nosotras y con otras. El día 30 de noviembre, en Carmela, el barrio de Santuchu, se va a trabajar el feminismo decolonial desde dinámicas participativas. Comeremos juntas y por la tarde, trabajo corporal con danza, poesía, y terminaremos esta jornada en un ritual de círculo de mujeres. El 1 de diciembre, también en Carmela, tendremos un conversatorio con diferentes colectivos que trabajan en el ámbito de cuidados. Después habrá una comida de traje. Nosotros decimos lo del traje no porque haya que ir vestidas muy elegantes, sino porque yo traje pan, yo traje queso o lo que quieras. Y por la tarde, fiesta, donde sonarán los tambores africanos baile y karaoke. Esperamos veros a todas por allí. Y en cualquier caso, tendremos presente a aquellas y aquellos que nos habéis acompañado en algún momento de estos 20 años. Gracias por compartirlo todo. Carmela, barrio de Santucho, todas las personas serán bienvenidas. Nos vemos. Bueno, pues Mariby Marañón, de Mujeres del Mundo, es que ricasco por la escotilla de hoy y sorionak. Surin, gracias. Ale, agur.